los que quieran patria que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, ¿qué dije? Usuarias y usuarios, se me lenguó la traba. De aquí, de su espacio Sin Tapujos, a través del Sistema Nacional YBKE Mundial. Estamos escuchando ahí, bueno, nuestro himno, ya así fue consagrado por las usuarias y usuarios. Nosotros hicimos una consulta que no esperábamos que iba a tener tanta receptividad y iba a causar tanta emoción. Fueron muchísimos los mensajes que recibimos para que volviéramos a colocar la versión original de este maravilloso tema de nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi, a quien ustedes escuchan ahí. Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Sí, exactamente, como lo dice Iván, es un himno para la lucha, para el combate, que es a lo que estamos llamados en este momento, en esta hora crucial para la patria, tal como nos lo advirtió el comandante Chávez en aquella locución del 8 de diciembre y nos dijo, bueno, vamos a dar la batalla porque ahora tenemos patria y tenemos que preservarla y seguir avanzando y profundizando el proyecto bolivariano. Y desde ya, bueno, agradecemos entonces todas las llamadas y los mensajes que nos enviaron. Alicia ya nos está diciendo que está llorando a esta hora escuchando el tema. Bueno, para ella nuestro abrazo fraterno y nuestro saludo. Estamos iniciando, ustedes saben, con la presidencia del sistema de radio bolivariana de Desiré Santos Amaral. Se me desarmó esto justo en este momento aquí el bolígrafo. En la dirección general de YBKE Mundial está nuestra buena amiga Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, o gerencia de prensa, como también le dicen, está nuestro buen amigo también, José Manuel Coa. En los controles, ahí está el directísimo Nacho Hernández, con su fastuosísima gorra tricolor, la verdadera, la auténtica, no la de la farsa, la de los vendepatrias que engañan colocándose una gorra en la que no creen. Esta es la del 4 de febrero, la verdadera, la de Chávez. Muy bien, Nacho. Eso está muy bien, asumir con dignidad nuestra gorra de la bandera con las 8 estrellas. Estamos teniendo también en la gerencia, vamos a llamarla así, de producción de este programa, a Marisol de Brot. Y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información, MINSI. Saludamos a Radio Sierra 97.7 FM, la comunitaria desde San Juan Bautista en la isla de Margarita. Ellos están transmitiendo o retransmitiendo nuestro programa. Bueno, desde acá nuestro agradecimiento también para ellos. Hay muchos mensajes, es impresionante cómo no habiendo empezado el programa hay tantos mensajes. Y además referidos a los temas que nosotros hemos venido hablando. Alberto, la señora de la propaganda, los enchufados, sobre eso no vamos a hablar todavía, sobre los enchufados, porque vamos a preparar algo especial. Estamos recopilando algunas notas de eso. Es una de las cosas más cínicas que se ha visto, más desfachatadamente cínica, como propaganda política. Pero nos dice que la señora esa de la propaganda, los enchufados, vive en Baruta, en Prado del Este, en una quinta y no en un barrio. Eso nos lo dice Oscar Muñoz, nuestro buen amigo. Buenos días, señor Aranguibel, mis saludos. El 50%, oigan bien esto, de los empleados de la gobernación de Miranda y de la alcaldía de Sucre, ahí en Petare, se los llevan para la campaña de Capriles. Son más de 550 personas en 9 autobuses. Bueno, pero hay que sacar bien esa cuenta, porque ¿cómo es eso de 550 personas en 9 autobuses? ¿Cuántos caben en los autobuses? que van para todos los eventos con pago de hotel y viáticos. Qué descaro, eso lo dice Manuel Ocando. Nos dicen que lo de la gente amiga de la Radio Sierra, ya lo comentamos. Pero es que llegan muchos mensajes. Bueno, pero eso tiene su segmento más adelante. Nosotros queremos comenzar hoy comentando algo que tiene varios días que está dándose en el ámbito del debate político. Y lo queremos compartir con ustedes porque nos resulta muy importante que se vayan haciendo aclaratorias para establecer claramente las diferencias entre las propuestas, por lo menos las más relevantes desde el punto de vista del interés colectivo en cuanto a candidaturas. Y nosotros el día de ayer comentamos nuestro parecer, en el que tenemos el mayor convencimiento de que la estrategia de Capriles Radosky, de la derecha en general, en este momento, seguramente siguiendo un guión del Departamento de Estado norteamericano, frente a la inviabilidad de posibilidad alguna de la derecha de hacerse del poder, en vista de no solo el triunfo de la revolución permanente y persistentemente en todos los procesos electorales, sino la forma en que va creciendo, tanto en los eventos electorales como en las encuestas, como en el sentimiento nacional, como en las movilizaciones que se están viendo. Y eso es, lo hemos dicho hasta la saciedad, más que razonable, lógico, comprensible, cuando usted ve que usted tiene un país que durante un periodo que ya excede la década, 14 años, hay un sector del país que se ha dedicado a trabajar en la construcción política, mientras que hay otros que se han dedicado al tirapiedrismo. Entonces no construyen política y cuando van a las elecciones, entonces se sorprenden porque no tienen votos y no ganan elecciones. Y entonces es una frustración perpetua lo que tienen encima. Y acumulando entonces como justificación de su derrota un odio desmedido que los lleva al estado de enfermedad frenética en la que andan, que además es una verdadera disociación psicótica, porque uno los ve como de manera recurrente vuelven a caer en un triunfalismo absurdo y ridículo, porque si tú has perdido 18 elecciones, ¿cómo es eso que usted siempre celebra? No, ya sí está listo, ahora sí es verdad, ahora sí vamos a ganar. Entonces tú lo ves poniéndose su gorra y poniéndose su cosa, su koala, su franelita china y sus zapatos Adidas para ir a las marchas de ellos y tal, y entonces resulta que ellos creen siempre que van a ganar y te lo dicen, no, ahora sí está listo, y después pierden. Y no te dicen, mira, me equivoqué ni nada, sino que siguen para adelante sin la más mínima vergüenza, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Que aquí hay varias cosas que hay que ver más allá de lo que se está diciendo en la campaña desde el punto de vista de los candidatos. ¿Y por qué lo digo hoy en estos términos? Yo voy a insistir en esto. El tema es que lo que menos interesa en esta campaña es lo que están diciendo los candidatos, sino lo que está pasando en la campaña. ¿Y a qué me refiero? A que efectivamente las campañas son fundamentales, determinantes, imprescindibles en la vida democrática de los pueblos, porque ella es donde se hace la presentación de la propuesta al electorado para que tenga suficiente información, como es su derecho, el derecho de la población, para poder después elegir con verdadera capacidad para hacerlo. La campaña es determinante, no es un asunto de un desfile, de una feria para que la gente vaya y entonces aplauda y haya una festividad cada vez que pasa el candidato por ahí. Esa es la manera como lo ve Capriles y su gente. Pero eso no es la campaña. La campaña es para construir democracia. Entonces, ¿qué es lo que digo cuando estoy refiriéndome a que en este momento lo importante no es lo que está diciendo el candidato, sino lo que significa la candidatura? Bueno, que si usted tiene que hace 5 meses apenas hubo una campaña presidencial y que ha debido adelantarse y cambiarse el cronograma, pues digamos, en el decurso de la democracia venezolana, que es cada 6 años que debe hacerse una elección presidencial, o cada 2.5 o 3 años, si es que hay un acuerdo nacional para hacer un revocatorio, pero se adelanta esto y se cambia el cronograma, por las razones obvias, pues que todos conocemos, la infausta desaparición física de nuestro comandante. Pero entonces, si usted tiene que hace 5 meses hubo una campaña importantísima como la que tuvimos, en 5 meses usted no puede haber cambiado la propuesta de país. Si usted la cambia, como está pretendiendo hacer ahora Capriles Radosky, en 5 meses es que o estaba mintiendo en la que presentó hace 5 meses como su visión de país, o está mintiendo en esta, y yo creo que mintió en las dos. Porque, ¿cómo es que usted tiene dos visiones de país distintas en 5 meses? O usted no sirve para la carrera de político, o usted no tiene capacidad, méritos, para alcanzar la presidencia de la República, porque uno no puede poner de presidente un loco que ve dos países distintos en 5 meses. Por eso es que el discurso no es lo importante en este momento. Aquí lo importante es lo que significa cada una de las candidaturas. Y lo que significa la candidatura de Capriles es lo mismo que dijo hace 5 meses. Porque él es el mismo burgués, él es el mismo representante de los sectores oligarcas, él es el mismo tipo que está financiado por el Departamento de Estado, por las empresas de las grandes corporaciones del capital privado de nuestro país, empezando por la Polar, y es el mismo. Entonces, ¿usted qué le va a oír ahora a Capriles? Volverlo a saludar si es que le pasa por alguna de esas carreras que pega por los pueblos de toque y despegue. Y entonces, ¡ay, muy bonito! Usted celebró ese día y salió con la novia para el meeting y entonces disfrutó un día distinto, digamos, en su ciudad. Pero hasta ahí, ¿qué es lo que usted le va a escuchar a Capriles distinto? Que usted diga, oye, qué importante está. Esto sí de verdad que es una aseveración. Ahora sí le veo la lógica. ¡No, mentira! No puede decirle nada a Capriles distinto al paquetazo que presentó hace 5 meses, porque sería un farsante declarado públicamente. Por eso es que él lo que está es atacando a Maduro, tratando de desvirtuar, porque ya él, como lo dijo hace unos días, él salió desde hace un año a venderse para que lo conocieran, y eso fue lo que dijo. Hace un año no me conocían, yo salí, me conocieron. Eso es lo que ha hecho Capriles. Entonces, Maduro, por su parte, no puede tampoco hacer ninguna presentación distinta, porque la obligación que tiene con el pueblo, con la historia y con el comandante Chávez es seguir lo que dijo el comandante Chávez el 8 de octubre, que aquí se tiene que cumplir el plan de la patria que aprobó el pueblo el 8 de octubre con la elección del comandante, a sabiendas de que estaba enfermo. El pueblo eligió fundamentalmente el destino del país, no fue la consagración de Chávez, etcétera, nada más. Hay un gran amor por el comandante y lo eligieron como líder, pero el pueblo sabía que estaba enfermo, que estaba gravemente enfermo. El pueblo entonces decidió es que había que continuar el plan de la patria, y eso es lo que presenta Maduro. Eso se toma 30 segundos en cualquier mitin. Simplemente tiene que ratificar el compromiso con el comandante Chávez frente al pueblo. Eso es lo que le toca a Maduro. Entonces llega este sujeto, Capriles, que no hayan cómo hacer para tratar de aparentar que tienen la misma campaña que Maduro, o que el gobierno, o que la revolución bolivariana, al extremo de que la foto que está mandando Leo Ramírez de la oficina de Capriles a los medios es una, por cierto, llamativa, donde aparece Capriles en primer plano y atrás una silueta de gente en una azotea saludando con una bandera igualito al calco que lo que fue ese maravilloso saludo que le hicieron los soldados de Casa Militar del Regimiento de Guardia de Honor Presidencial al comandante allá en Miraflores, para que el comandante volviera cuando hubo el intento del zarpazo a la derecha por derrocar al gobierno bolivariano. Esa imagen que ustedes recuerdan de los soldados montados arriba del Palacio Blanco es la que está ahora haciendo Capriles circular, como que si esa es la foto de él. Como el... Fíjate tú lo que está haciendo esta gente. Entonces, todos los 14 años de denuestos, detracciones, de ofensas, descalificaciones, burlas al que llamaban Mico, mandante. Entonces ahora resulta que es un ser glorioso el que ellos quieren sustituir. Que Maduro no es el competente. Y dice entonces este irresponsable, pobre diablo que tienen de candidato en la derecha, que el gobierno no tiene liderazgo, se esconde detrás de la imagen de Chávez. Bueno, ¿y cómo hacemos con Jesucristo, camarada Capriles? Que tiene, le doy el dato, 2000 años crucificado y confirmadamente muerto. Porque incluso un soldado que le pegó con una lanza por un lado por el costillar para ver si estaba muerto Cristo, cuando estaba ya después de muchas horas ahí colgado en la cruz. ¿Cómo hacemos? Cristo se murió, no vamos más para la iglesia entonces, no lo mencionamos más. Eso es lo que tú quieres decir con ese disparate de razonamiento de que a Chávez no se le puede nombrar porque Chávez supuestamente se murió. Fíjense cómo es esta gente de estúpida con el planteamiento de que no se debe mencionar a Chávez. Si es que lo que pidió Chávez es, continúen con mi legado al elegir a Maduro. Eso lo dio una orden el comandante y eso es lo que se está haciendo. El pueblo está demostrando que es chavista, porque no estando Chávez, sigue rodilla en tierra luchando por la revolución, y esta gente es tan idiota que no lo entiende, que haya efectivamente un liderazgo, que haya construido un sentido de militancia, de lealtad perdurable en el tiempo, que se constituye en un proceso de transformación perdurable y permanente. Esta gente no lo copia, no lo entiende. Porque para ellos el Estado es otra cosa, es una cosa colocada en el ámbito del instrumental de los sectores hegemónicos para perpetuar el modelo de dominación y desmovilizar a la sociedad simplemente con el cumplimiento del ritual de la elección cada 5 o 6 años, dependiendo de cuál sea el país. Entonces aquí hay que estar muy claros. Este pobre diablo dice, cuando inaugura su supuesta campaña, que no es sino la retoma de una nueva fase de la campaña que tiene un año en la calle, no tienen liderazgo, no tienen nada que proponerle al país. Lo que hacen es esconderse detrás de la imagen del presidente. Y el que anda tratando de imitar a Chávez es él. Ustedes no se han percatado, yo no les voy a decir que oigan a Capriles, pero no se han percatado del esquema del discurso tan absolutamente escueto de este pobre diablo Capriles. El sujeto reclama que Maduro no está presentándole propuestas al país. No ha habido una sola propuesta. No, porque no va a haber propuesta. Porque el pueblo aquí va a votar por Maduro en la medida que Maduro se comprometa a cumplir con el plan de la patria. Eso es lo único para lo que estamos ahorita aquí. Y en el caso de Capriles, entonces después dice, yo sí voy a eliminar la inseguridad. Yo sí voy a reducir el desempleo. Yo sí. Y esa es toda la propuesta que hace el irresponsable. ¿Alguien le ha escuchado a Capriles en Miranda alguna fórmula para solucionar los gravísimos problemas que hay en Miranda de violencia? Que, por cierto, llegan al extremo del desquiciamiento esta gente, que salen a marchar anteayer en una marcha de las Antorchas, en el municipio que tiene mayor índice de delincuencia, y el gobernante es del partido Primero Justicia, que es el partido de Capriles. El alcalde de Chacao es el alcalde de la derecha. El alcalde de Baruta es el alcalde de quién, de la derecha. El alcalde de Latillo o la alcaldesa de Latillo, ¿de quién es? Es Adeca, es de la derecha, es de Capriles. Los alcaldes de la zona de mayor índice delincuencial de Venezuela son de Capriles, pero Capriles es el gobernador del estado donde están esos municipios. Y los municipios son los únicos municipios donde ganó Capriles en la elección de gobernador. De los 21 municipios, él ganó en 4. Y esos 4 son El Atillo, Baruta, Chacao, Petare, y no me acuerdo cuál es el otro. Y entonces resulta que él convoca a la gente a marchar contra la inseguridad, donde la inseguridad la está proveyendo él. Él personalmente es el que está determinando no solo la inseguridad, sino la desatención a los derechos humanos de los policías de Miranda, que no tienen no patrulla ni pistola, sino que no tienen dinero ni siquiera para llevar comida para su casa. Porque este hombre lo ha dedicado a la campaña, todo el salario de los bomberos, de las enfermeras, de los maestros, de los policías. Ese es el tipo de manipulación perversa a la que hay que estar pendiente, no al discurso de la tarima. No se trata de los discursos de tarima, a ver quién habla más bonito. Esa no es la campaña en este caso. La campaña ya la hicimos hace 5 meses, insisto. La campaña en este caso es para ver bien cómo se comportan los detalles de las campañas, esos detalles en particular de lo que estamos hablando. Y es sumamente grave, sumamente grave. Fíjense cómo remata este miserable sujeto su meeting, que son un meeting de 4 minutos. Yo vengo a decirles a cada uno de ustedes que aquí vengo a asumir el compromiso. ¿Cuál es el compromiso, camarada Capriles? ¿Cuál es el compromiso que tú estás asumiendo en esa irresponsabilidad? Que vas a continuar toda la obra de gobierno, es lo que te hemos escuchado decir. Que no, están metiendo miedo porque voy a votar a la gente de PDVSA, yo no voy a votar nada, no les hagan caso. Están metiendo miedo porque voy a acabar con las misiones, yo no voy a acabar con ninguna misión, no les hagan caso. Están metiendo miedo porque no sé, entonces si tú vas a continuar con todo, ¿para qué te lanzaste? Porque no deja que Nicolás lo continúe y ya está. ¿Por qué es que te estás lanzando? ¿Cuál es tu propuesta distinta, diferenciadora? Nada, le estás mintiendo al país de nuevo. Estás escondiendo el paquetazo otra vez, el paquete de las medidas que necesita Lorenzo Mendoza, que tú sabes que es el jefe de tu campaña. Lorenzo Mendoza, que es el que está pichando ese juego junto con el Departamento de Estado norteamericano, no acepta socialismo para nada. Lorenzo Mendoza decide que es la empresa la que tiene que estar al frente de la economía nacional, porque él es capitalista. Y eso lo voy a explicar yo perfectamente claro al regreso de esta pausa. La diferencia entre el modelo neoliberal y el socialismo. Porque eres el pueblo. Estamos de verdad, bueno, muy contentos. Nos emocionamos mucho con la cantidad inmensa de mensajes que nos llegan. Agradeciéndonos que retomáramos este tema de Iván Pérez Rossi, Comandante se llama. Ustedes lo pueden buscar ahí, está en Aporrea. Y les damos de nuevo las gracias, nos escribió mucha gente. Alicia, ya lo habíamos comentado, ella nos habló de que se le salían las lágrimas escuchando el tema. Pero nos escribió Matilde de La Guaira, Yajaira, Ana Andrade. Por Twitter, ustedes saben que estamos en la cuenta @soyaranguibel. Nos escribe Victoria Abbas también, nos escribe mucha gente. Lo que pasa es que ustedes tendrán que entender, yo no tengo tiempo de manejarme con tantos equipos aquí y estoy haciendo lo que llaman un vuelo rasante, pero además porque me interesa también leer otros mensajes. Nos dicen, Alberto, la marcha de las antorchas me hizo acordar del Ku Klux Klan. Eso nos lo dice JBN de Petare. Sí, nosotros ayer lo comentamos. Es que ese es, digamos, un código definitorio de los sectores fascistas a lo largo de la historia. El comportamiento desde el punto de vista de cómo se asumen ellos físicamente. Estas son gente que, primero, usan máscara. El Ku Klux Klan se tapa con unos cucuruchos porque son cobardes. Ustedes pueden buscar, ojalá la encontraran con facilidad. Eso es, hoy en día hay muchísimo video por ahí, casas de video que tienen películas clásicas. Busquen la película 900, donde se ven los orígenes del fascismo italiano. Y donde se estima que fue donde surgió el verdadero fascismo contemporáneo. Y ahí ustedes ven un poco cómo describen lo que fue el origen de todo eso y la forma como es ubicado el personaje que encarna al jefe de los fascistas, de los camisas negras, como se les llamó. Bueno, por eso es que usted ve que siempre la tendencia, usted ve los momios, como los llamaron en Chile, a los escuálidos, que apoyaron a Pinochet durante esa horrenda dictadura, ellos se vestían de negro cerrado hasta el cuello con lentes negros. Y eso es lo que hacen aquí las damas encopetadas de la alta sociedad que salen a marchar con cualquier que sea el pelele que tenga de candidato a la derecha o en cualquiera de las marchas que ellos han hecho a lo largo del tiempo para tratar de derrocar a la revolución bolivariana. Esos son rasgos definitorios que los identifican. Ellos se extasían en eso porque son los códigos que a lo largo del tiempo han definido a las malas personas. Usted ve, por ejemplo, todas las películas de Disney. El personaje que es el villano siempre está vestido de negro, porque es un código universal. Y tiene los mismos ojos malévolos, brotados, que tiene la gente de la derecha, en algunos casos por influjo de los de la ingesta de psicotrópicos, etcétera, como se sabe, como todo el país conoce hoy en día, que es así, sobre todo por la exposición que tienen algunos candidatos en ese sentido. Pero el rasgo, el fenotipo en general es el mismo. Es decir, es un asunto que tiene que ver con la condición del ser humano desde el punto de vista biológico. La gente que tiene alma negra, alma perversa, alma de gente que procura el mal, bueno, esa gente siempre tiene la tendencia, no me pregunten por qué, porque la ciencia tampoco lo ha descubierto, a vestirse de negro con lentes negros. Ustedes ven el asesor ese que tiene Capriles, que dicen ellos, es un tipo que es un bate quebrado, que nunca sirvió como publicista. Nosotros lo conocimos en la época que trabajamos como publicista, y en la agencia donde estábamos lo tuvieron que votar por incompetente, inepto. Un tipo que llaman JJ Rendón, y él cada vez que sale que lo están entrevistando está vestido de negro, porque es el uniforme que tiene la gente mala, la gente perversa. Entonces, esto que nos están diciendo aquí es exactamente eso. Nos dice, buenos días, Aranguibel, y lo de la marcha de las antorchas lo hacían los que estaban de parte de Hitler, ¿sí? Ustedes recuerdan, el traje de el uniforme del movimiento nazi era negro. Exactamente, entonces estamos redundando en una misma idea. Usted descubre que, yo recuerdo una vez, aquí hubo un crimen, fue muy famoso, fue el crimen de un abogado de apellido Carmona. Eso lo recuerda seguramente la gente de mayor edad en el país. Y ahí hubo una situación que terminó convirtiéndose en una suerte de affair, porque entonces al final terminó una disputa entre las dos viudas, que eran una del abogado Carmona, que la llamaban la bruja, por cierto. sus amigos, no me estoy refiriendo a ninguna, sobre la gente allegada le llamaban la bruja. Era una señora vestida de negro, cerrado, con lentes negros, igualito, y en esa época no había escualidismo como hoy en día. Es decir, existían, pero no eran antichavistas, porque no estaba Chávez por todo eso. Estoy hablando de hace unos 30 años atrás. Y después, la otra viuda era una señora muy buena moza, de unos ojos de verdad espectaculares, y una que también era abogada, porque todos eran abogados, que era viuda del policía que había mandado a matar a Carmona, que era Molina Gasperi. Y entonces resulta que esas dos señoras estaban enfrentadas. Yo en una ocasión me tocó entrevistar a la señora, a la viuda de Molina Gasperi, Mayra Bernet, se llamaba, o se llama, yo no he sabido más nunca de ella. Y le preguntaba, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el país para saber quién de las dos mujeres tiene la razón en todo este asunto del crimen de Carmona? Y ella decía, mírale la cara a ella y me miras a mí. La maldad se refleja en la cara. Y eso es una de las grandes verdades que fue para mí una lección de vida, porque efectivamente, lo que estamos diciendo, la gente mala no lo puede ocultar, por eso Caprile no puede decir que él es bueno. No va a poder, salvo que se haga una cirugía plástica y se meta los ojos un poco para adentro, es decir, y resuelva los problemas esos que tiene de ingesta, etcétera. Pero la maldad va a salir siempre a flote. Y yo se lo voy a demostrar aquí en este momento. Fíjense, cuando he hablado de que vamos a estar pendientes de los detalles de la campaña, es la manera, el recurso que estoy tratando de darles a ustedes para que encuentren una fórmula, un instrumento para descubrir quién le está mintiendo y quién no en la campaña. Porque Capriles está centrando de manera perfectamente sistematizada, junto con su equipo, la estrategia de tratar de confundir al pueblo con la idea de que Maduro estaría mintiéndole al país. Ellos están tratando de capitalizar lo que ellos consideran fue un logro en la creación de confusión entre el pueblo con la desinformación que ellos avanzaron con todos sus medios y con todos sus mecanismos que utilizaron para enredar el asunto de la enfermedad del comandante. Entonces había chisme, había rumores, había no sé qué, había de todo, y los mismos chavistas, bueno, es verdad, ¿y por qué no aparece el comandante? ¿Qué es esto? Porque los tipos hicieron una campaña de desinformación. Entonces ese es el único logro que ellos han tenido, es decir, ellos han triunfado con la mentira, y ellos la están tratando de extender para sacarle provecho aquí también, porque si aquí aparece la verdad, ellos se vienen abajo. Entonces, ese empeño de tratar de colocar como que Nicolás es el mentiroso, y sabemos que el mentiroso es Capriles, es para encaratar, encochinar la campaña. Y entonces la gente al final escoja por banalidades, porque si el otro tiene una camisa más bonita o no, qué sé yo. Ese es el esquema. Y entonces resulta que hay que estar pendiente de los detalles que los descubran. Ayer nosotros dijimos uno importante, ustedes lo recuerdan. El del dirigente preclaro juvenil que montó en la tarima Capriles en la marchita de las antorchas. Y entonces el tipo salió y el postulado más complejo que se le ocurrió decir desde el punto de vista intelectual al líder juvenil de Capriles fue, es que no podemos salir a rumbear a la madrugada. Eso fue lo que dijo, que por eso es que él quería marchar de noche. Ellos necesitan una ciudad para rumbear, fíjate tú, ¿no? El esquema de la vida, porque todo lo demás lo tienen, como decía la inefable Barragana de la historia de nuestro país, todo lo demás lo tienen cubrido, ¿no? Es decir, ellos tienen cubierto todo lo que son los requerimientos de la vida. Su mansión aquí la tienen a buen recaudo, porque aquí nadie se las está quitando. Los reales que se robaron para comprar, para adquirir esas mansiones, y los terrenos que se robaron para montar esas mansiones, nadie se los está reclamando. Pero tampoco le está reclamando la que tienen en Panamá. Todos ellos compraron apartamento en Panamá, eso se sabe. Se sabe que tienen en Miami, todos lo tienen allá en Miami. Esos que salen cada rato a protestar, esa es la lista completa de los que se fueron allá con los reales que se han robado en el país. Entonces, eso lo sabemos. Ahí no hay ninguna duda. Ellos necesitan en la ciudad para rumbear. ¿Para qué? Para beber aguardiente, para meterse perico, para todo eso que hacen ellos, pues. Y entonces esa es la expresión intelectual de la dirigencia juvenil que está en concordancia con todas las ridiculeces que le hemos visto a los manitos blancas en toda su actuación, acostarse en el piso con una cadena plástica para hacerle aparecer al mundo que están sufriendo, etcétera, no sé qué. Pero oigan ahora a esta notable vocera de la oposición, que la conocen en su casa, por cierto, pues yo no sé quién es esta tipa, Ligia Petit, pero ella dice que es una gran artista, una gran modelo. Ella es una persona del más alto nivel de prestigio en la oposición. Y fíjate tú, lo que ella dice, yo lo voy a comentar después, pero quiero que ustedes lo oigan con detenimiento, por favor. Bueno, yo creo que más muestra el apoyo a Capriles es el apoyo a una Venezuela segura. Estamos caminando de noche porque queremos caminar por estas calles todos los días que podamos por una Venezuela segura, por una Venezuela donde no haya inseguridad, donde no haya odio, donde no haya separación entre nosotros. Que se vengan todos los que quieran y que caminen por la seguridad de Venezuela, por la seguridad para nuestros hijos, para nuestros nietos. Fíjate, ahí ha habido varios actores... Ya va, espérate aquí. Porque esta muchacha dijo algo que yo no quiero que se les vaya a olvidar. Ella quiere caminar todos los días de noche. Yo me acuerdo de que yo estaba muchacho que uno le decían que no pasara por la Libertador porque ahí estaban las caminadoras de noche. Entonces, hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Esta muchacha tiene que revisar porque ella es del mundo de la farándula y los artistas siempre han sido cuestionados. Entonces, eso de que quiere caminar toda la noche, yo primero ahí pondría un llamado. Pero lo otro es que ella no quiere que haya separación entre nosotros. Ella quiere estar pegado. Yo no quiero que se pegue de mí, yo tengo mi esposa y mis hijos. Entonces se me va a crear un problema de entrada si esta muchacha viene y se me pega a mí. Pero ¿cómo es eso de que vamos a para eliminar la separación? Vamos a revisar bien el asunto, porque a lo mejor es que detrás de eso hay... Pero si a usted le parece que estoy manipulando lo que dice la muchacha, porque ella habló fue con honestidad, yo quiero que oigan ahora la segunda respuesta que le da a la periodista. Pero óiganlo con detenimiento, por caridad de Dios, porque aquí está la expresión del fascismo puro tras el ocultamiento que siempre tiene de ser personas buenas, amorosas, cariñosas. Oigan esta barbaridad. He pronunciado a favor del gobierno. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esta polémica que se ha presentado en estos últimos días. Bueno, mira, yo respeto la decisión de todos los que sean afectos al gobierno, siempre y cuando sean afectos del corazón. Tengo muchos amigos que son afectos al gobierno y sé que lo son por el corazón. Apoyo a toda la gente que apoye, valga la redundancia, al candidato del oficialismo, siempre y cuando sea de corazón, pero yo no me vendo. Y mi conciencia la tengo limpia. Gracias. Ya va, déjame volverle a poner este pedacito final, que no se oyó bien, ¿no? Ella, porque ahí donde está el amor. Valga la redundancia al candidato del oficialismo, siempre y cuando sea de corazón, pero yo no me vendo. Y mi conciencia la tengo limpia. Gracias. Fíjate tú. Con amigas así yo no voy ni para la esquina, le voy diciendo. O sea, yo respeto de corazón. Primero que le voy a explicar que la campaña del corazón es la campaña de Chávez y de Maduro. No es de Capriles, amiga. Usted está equivocada. Usted cruzó la calle para el lado que no era. La va a pisar un autobús en lo que menos se imagina y no va a ser del progreso, ¿sabe? Porque la campaña del corazón es la campaña de Chávez. Todo el que está en esta campaña del lado de Nicolás, en respaldo del plan de la patria que presentó el comandante, está en la campaña del corazón. No venga usted a robarse también, como se han venido queriendo robar la bandera, queriendo robar el discurso, queriendo robar todo lo del chavismo, para entonces ustedes tratar de enmendar su capote con la mediocridad de candidatos que tienen, que no logra levantar el afecto en ninguna parte del país. Y entonces tienen que andar cargando gente a autobuses, como nos lo está diciendo las usuarias y usuarios aquí en la mensajería. Esta es la campaña del corazón, señora Ligia Petit, modelo de pasarela y de no sé cuántos eventos en los que ella ha estado. Pero lo que le quiero yo comentar a ustedes hoy, lo que me resulta insólito, es que esta gente se le salga de la manera tan fácil como se le sale, por pura ignorancia, porque ellos le dicen chaburro a uno, pero las bestias son ellos, que no se dan ni cuenta de lo que está diciendo. Es decir, ella respeta, pero ella no se vende. O sea, le está diciendo vendido a los que son chavistas. A sus amigos del corazón los respeta, pero ella no se vende y tiene la conciencia limpia. O sea, nosotros tenemos la conciencia sucia y somos vendidos. Es lo que dicen permanentemente, compatriotas. Vamos a seguir cayéndonos a mentira en esto. Es una farsa lo que tiene esta gente de arriba abajo, tratando de venderse como los corderitos ante el pueblo para que voten por ellos y vuelva a ser como la democracia de antes, donde el pobre era para que fuera a votar por las élites de ADE y de COPEI que estaban ahí manejando el país en función de los intereses de los ricos. Esa es la democracia para ellos. Esa es la juntura que pide esta muchacha, que nos juntemos otra vez. Que nos juntemos como antes, que antes no había pobres por todo eso, porque estaban en los cerros, no bajaban sino para ir a votar en las elecciones, y hasta ahí llegaba el cuento de los pobres, otra vez para arriba. No, que no estoy muriendo de hambre, que estoy comiendo perrarina, no me interesa, vete para arriba al cerro otra vez, vuelve a bajar cuando haya elecciones. Ese era el planteamiento, eso es lo que está pidiendo esta muchacha, digna representante de esa clase media que usted ve en todos los portales, en todos los los mensajes de Twitter de la gente de oposición. Esta sola semana yo tengo cerca de 280 amenazas de que me van a matar si gana Capriles. Vaya y métase en el Twitter, busque Soy Aranguibel y vea todo lo que me dijeron antier que yo estuve en CNN. Todas las amenazas que me hicieron de que me iban a ir a matar a sí mismo. ¿Esa es la gente de la oposición, camarada? ¿O es que nos vamos a sorprender ahora? ¿Quién fue el que tiró cacerolazos? ¿Quién fue el que tiró guarimbas aquí? ¿Quién es el que puso francotiradores ahí en el puente Yaguno? ¡Saque la cuenta! Esta gente se oculta de la verdad de una manera tan absolutamente brutal que lo que da es dolor. Tenemos ya más de 10 años, 12 años, con los videos que demuestran que quienes estaban disparando eran unos policías, unos francotiradores sobre los chavistas, donde no murió un solo opositor en ninguna marcha pacifista que fueron a hacer para allá, para Yaguno. Y entonces resulta que están los videos, están las pruebas, están todas las fotografías, están todos los testimonios, están los muertos y están los heridos. Y ellos siguen diciendo que es que Chávez hizo una arremetida contra una marcha pacífica. Porque es que se ciegan, no quieren ver lo que no quieren ver, pues simplemente como eso. De ahí que Chávez se obligara, desde el primer día que llegó al poder, a rescatar las frases de la Biblia para ver si de esa manera la gente comprendía y abría los ojos. Y le decía, el que quiera oír, que oiga, y el que quiera ver, que vea. Aquí nadie le había oído eso jamás a ningún cura. Y está en la Biblia, y eso lo rescató fue Chávez. Porque la palabra de la Biblia, Chávez la dominó más que los curas, inclusive en función del bienestar del pueblo, porque los curas no quieren el bienestar del pueblo. La Iglesia Católica lo que quiere es poder, y a favor de los ricos. No quiere favor en favor del pueblo, el poder que quiere la Iglesia. Y ahí tiene 2000 años. Saquen la cuenta de cuánto tiempo de esos 2000 años han destinado ellos para trabajar por el pueblo, que no sea para construir su iglesia y vender la prédica de la palabra de Dios, y que ahí dibujan el paraíso del cielo para los pobres, pero que en la tierra hay que conformarse con la miseria y el hambre, porque eso es precisamente el martirio al que hay que someter el cuerpo para poder alcanzar el reino de los cielos. Entonces, vamos a ser honestos. Ya les he puesto lo que es el dirigente juvenil el día de ayer y lo que es esta expresión de las mujeres, de las pocas que hay, por cierto, porque ustedes vieron la tarima de la marcha de la antorcha en Chacaito. ¿No vieron la tarima? Búsquenlo en internet. Cuénteme las mujeres que había. Y si pasa de dos, yo mañana aquí hago una declaratoria pública de que soy un estúpido y que digo mentira. No había más de dos mujeres en la tarima de Capriles porque no les gustan las mujeres a estos tipos. Para empezar, ellos detestan a la mujer, y la mujer es el 51% de la población venezolana. Después pierden las elecciones y reclaman. Nos vamos, nos pasamos ya 37 segundos de nuestro horario. Nos despedimos entonces y esperamos encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la alcaldía del municipio Libertador. Vive Caracas, vive tu capital. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida.